de que presumen cuando pasan por mi lado. Van muy altivos, muy feliz con tu pecado, y él muy contento porque cree que me ha quitado aquel cariño que es la luz de mi pasado. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia, pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú porque presume de un amor que yo olvidé. Si fueran gente como todos con vergüenza, no se atrevieran a cruzar por mi presencia, pero eso sí que requiere inteligencia, y eso jamás ni tú ni él podrán tener. Lo besarás con tus labios manchados, te colmará con tus torpes caricias, y recordando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé. Te estrechará de placer satisfecho y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré, pero es tan tonto como tú porque presume de un amor que yo olvidé.